Queridos oyentes, estamos en el programa Leyendo Oyendo, que se transmite aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio, y también nos pueden escuchar a través de la internet en www.fmpuntadelindio.com.ar. Y también hay otra posibilidad de poder escucharlo en diferido, del momento que ustedes quieran, accediendo a la página de internet www.archive.org, y ahí en el buscador ponen el nombre del programa y no solamente van a poder escuchar el programa del día de hoy, sino programas de semanas anteriores. Les habla Marcelo Babriñuc y, como tenemos por costumbre en este programa, vamos a tratar de tener dos lecturas interesantes para que ustedes puedan tener charlas interesantes. En la primera parte vamos a conocer al profesor Baguette. ¿Quién será? Ya lo vamos a descubrir. Así que vamos a pasar a la primera lectura. Dice: el profesor estadounidense Steven Kaplan sabe más que ningún francés sobre los secretos profesionales que hacen de su pan algo único. Abril en París. En una tranquila pasa de la Rive Droite, la brisa hace ondear la bandera tricolor en el mástil. Es sábado. Son las 7 de la mañana. En una panadería, un adolescente de ojos somnolientos elige un croissant. Se abre la puerta y aparece un hombre con barba de unos 60 años, con un impermeable negro de moda, un pantalón beige y una gorra de béisbol de Princeton. «Buenos días, señora», dice, y pide una baguette. La sonrisa de «buenos días» del ayudante se torna perpleja. El cliente ya lleva varias baguettes bajo el brazo. Mientras le da el cambio, lo mira con sospecha. 10 minutos después, el hombre llega a su casa, a su dúplex, lleno de libros y cuadros, y pone música jazz en el iPad. Coloca el pan en una mesa oval cubierta con un paño. De una caja roja plana saca un cuchillo de picnic, con el mango de madera y una hoja de sierra muy afilada. Se da vuelta hacia mí con una mirada divertida y dice: «No es buena idea llevar esto en un avión. Son casi las 8 y estoy hambrienta. Pero no he venido aquí a desayunar. El hombre que acaba de ir a buscar una tabla de pan es Steven Kaplan, profesor Goldwyn Smith de Historia Europea en la Universidad Cornell de Ithaca, en Nueva York. Sobre la mesa se encuentra la tesis de uno de sus alumnos, de unas 800 páginas, que versa sobre la especialidad del profesor. En la pared hay una foto suya cargada de baguettes, que sirvió de portada a una de sus muchas publicaciones. Francia y su pan, historia de una pasión». Entonces explica: si el pan está bien cocido, al golpear la base debería resonar como un tambor. Golpea la baguette con los nudillos, se la lleva a la oreja y la estruja. Su expresión se ensombrece. Este pan no está suficientemente cocido. Si estuviera bien cocido, estaría crujiente, chisporroteante y crocante. Hace 50 años, cuando visitó París siendo estudiante, se sentó en un banco de los jardines de Luxemburgo y probó su primera baguette. Comparada con el pan industrial de los Estados Unidos, tenía gusto a gloria, recuerda. Actualmente es el mejor experto del mundo en pan francés y tiene la misión de mantener su calidad. el estado de la baguette es tan crucial para la cultura francesa que el gobierno ha condecorado al profesor dos veces por su trabajo sobre el significado político, social y religioso del pan. Cuando estaba investigando para su guía de las mejores panaderías de París, En busca del pan, él y su mujer, Marie-Christine, visitaron más de 600 panaderías y se pasaron 6 meses probando pan durante 5 horas por día. Marie-Christine engordó 7 kilos porque se lo tragaba. Yo lo escupía en una bolsa grande. Señala las hendiduras diagonales que tiene otra de las baguettes. Estos cortes son decorativos, pero además permiten que salga el gas mientras se hornea el pan y así no se rompe. Bueno, esto no es muy higiénico. Se lleva el pan a los labios y respira encima. Ocurre lo mismo que cuando ves a la gente agitar suavemente el vino en la copa para airear y liberar los aromas. Aunque cuando respiras sobre el pan se liberan muchos más aromas. Olfateó una baguette aunque con pocos resultados. Sopló sobre ella y mi cálida respiración libera un aroma de nueces. Pero tengo que reprimir una risita. No te preocupes, dice el profesor. No somos tan solemnes como los catadores de vino. Lo bueno de que tener criterios de degustación es que estos otorgan al pan un estatus gastronómico y también nos dan a nosotros una herramienta para que podamos discutir sobre las diversas variedades y compararlas. Corta el pan a lo largo y hunde la nariz en la masa interior. Con algunos panes puedes hablar de verbena, cereza, limón, hongos, pero este pan no tiene personalidad. Es soso. Estamos buscando que la miga sea de color ámbar, crema, no blanca. Y no queremos nido de abeja. Queremos que tenga agujeros de tamaños diferentes. Eso nos indica si ha fermentado bien, si se ha amasado adecuadamente. Al concentrarse, se le levantan las cejas mientras saborea la corteza. Me llega un leve sabor a caramelo, aroma tostado. Y después el pan en sí. El sabor no tiene magia, no evoca mi memoria de ninguna proustiana para hacerme recordar la baguette que comí en Saint-Tropez en 1961 antes de hacer el amor con Brigitte Bardot o algo así. Nunca me habría imaginado que me viniera a la imaginación un escenario tan erótico al saborear un simple trozo de pan. Pero aunque los ojos del profesor brillan traviesos, su tono es realista. Está claro que piensa que el sabor de una baguette bien horneada puede revivir los recuerdos perdidos. Ha sido tan despectivo con esta muestra en particular que no me atrevo a pedirle a que me deje probarla. Además, ahora está hablando por el celular, en un francés fluido. Después tomas un permiole y me dice, te voy a llevar al templo del pan. Caminamos hasta Montparnasse y a la altura de la estación de subterráneo de Alesia, nos metemos en Dominique Sobron, un salón de té panadería lleno a reventar, con un reconfortante aroma a pan fresco y tortas. A lo largo de la pared se alinean repisas de madera de pino rebosantes de bastones dorados, hogazas de pan planas y bollitos redondos, además de montones de baguette aninosas. ¡Pam, pam, pam! ¡Me encanta el pan!, dice el profesor Kaplan. Nos da la bienvenida un hombre de pelo oscuro con un delantal color caramelo, bordado con el nombre de Dominique Sobron. Tiene los zapatos blancos de harina. El señor Sobron, de 51 años, era antes jefe de repostería de restaurantes gourmet. Pero había tan poca variedad de pan que decidió empezar a hacer el suyo propio. Esta panadería atrae a 2.000 clientes por día. Pero cada horneada es diferente. Por eso, cada vez que el profesor Kaplan prueba una baguette, el señor Sobron se pone tenso. En la boca se siente suave y delicado, gustoso y duradero, dice el profesor. Me llega un sabor a cereza, regaliz, batata y damasco deshidratado. ¡Bravo! Pruebo un bocadillo. Tiene gusto a pan. Pero no es el sabor soso del pan industrial. Sigo masticando. Mis papilas gustativas detectan indicios de fruta y especias. No puedo nombrarlas tan específicamente como lo hace el profesor. Se me hace agua a la boca al pensar en otro bocado. Pero no puedo engullir. Tengo una pregunta para el señor Sobron. ¿Cuál es su secreto? Me ocupo personalmente de la selección de la harina, dice. Voy a ver el trigo al campo con mi molinero. Hacemos mezclas de distintas variedades y después horneo lotes de prueba para poder elegir el mejor. Como las cosechas varían, todos los años hace una nueva selección del grano. Se almacena en silos con ventilación natural y sin pesticidas. Todo depende de la harina. Para hacer un buen pan se necesita verdaderamente una buena harina hecha de buen trigo. La harina que yo uso es 100% de trigo, sin aditivos. El señor Sabrón se inclina hacia mí para hacerme una confidencia. Para hacer buen pan hay que respetar el tiempo. 5 horas y media para amasarlo. 2 fermentaciones por separado. Darle forma y cocerlo. Según las leyes francesas, una baguette etiquetada como tradicional no puede llevar aditivos químicos ni haber sido congelada en ningún momento del proceso. Lo sigo por las baldosas resbaladizas llenas de harina, hasta las cocinas de la parte trasera del local. Allí, Axel, un aprendiz de panadero con las mejillas sonrosadas, retira masa de una bandeja de metal de la máquina amasadora. La pesa y le da forma. Después dispone de las baguettes en las bandejas de metal entre las hojas de lino, con una distancia determinada entre una y otra. El señor Sabrón levanta la tapa de una caja de plástico llena de una sustancia pegajosa de un color miel oscuro. Esta es mi propia levadura. Está hecha de miel y canela, jengibre, anís, vainilla y nuez moscada. En la mezcla de la baguette también incluye un poco de levadura y sal, pero es mucha menor la cantidad que otros panaderos. Sabrón confía, por el contrario, en periodos más largos de fermentación para extraer todo el sabor. Y la sal que utiliza es una variedad marina gourmet procedente de Grande, al noreste de Francia. Nos vamos hacia la cocina delantera, donde a través de la ventana que dan a la calle, se puede ver al aprendiz Teo, de 16 años, con las pestañas llenas de harina, cortar delicadamente una bandeja de baguette sin cocer. Las coloca en el horno de múltiples pisos y descarga una bandeja más alta de baguette recién hechas en un cesto de mimbre. ¿Por qué es tan importante el pan?, pregunto. La respuesta parece tan obvia para el señor Sabrón que se encoge de hombros. No puedes comer sin pan. Es impensable. En París, los pediatras recomiendan que se les dé pan a los bebés para que lo chupen. En 1789, el aumento del precio del pan contribuyó a hacer que algunos asaltasen la Bastilla y dieran pie a la revolución. Hoy en día, la prefectura de París regula las vacaciones de verano de los panaderos para que los ciudadanos nunca tengan que ir demasiado lejos para obtener su ración diaria, ni siquiera en agosto. En 2010, el señor Sabrón obtuvo el tercer puesto en el concurso anual de la mejor baguette de la capital. Este año, el jurado de la ciudad de París eligió la baguette hecha por Sébastien Mauviac. Este panadero es de un modesto barrio cerca de Sacré-Cœur, ganó 4.000 euros, además del privilegio de ser el proveedor del Eliseo durante un año. Por 1,05 euros, todos los parisinos pueden disfrutar de la baguette tradicional del señor Mauviac, fabricada para el presidente. Aún más, tienen derecho por ley a comprar simplemente media baguette en cualquier panadería. Con 15 panaderías en Japón, el señor Sabrón está introduciendo la cultura del trigo entre los japoneses. A la mañana siguiente, domingo, me voy a Montmartre, a la calle adoquinada Rue des Abbesses, suenan las campanas de la iglesia y llegan a la frutería las primeras frutillas. Me siento en la terraza del café Le Brun. Un mozo me trae un café solo y un plato blanco rectangular, donde por fin, junto a la mermelada de frutilla y la manteca sin sal, hay media baguette abierta por la mitad. Este es el desayuno cada vez más típico de las familias francesas, por delante de los croissants y las tortas. Recuerdo lo que he aprendido y me esfuerzo por pararme y admirar la corteza. Respiro sobre el pan y saboreo un aroma a toffee. Una pareja de finlandeses sentados en la mesa de al lado me miran furtivamente. Huelo el interior marfil del pan. Melón. Lo llevo de nuevo a la nariz. Me vienen a la memoria los recuerdos de cuando lamía el molde del pan de la cocina de mi madre. Los finlandeses me miran fijamente. Los ignoro. Ignoro también la mermelada y la manteca y muerdo la baguette. El seductor crujido de la corteza da paso a un interior aterciopelado con sabor a vainilla y mis papilas gustativas se derriten de placer. En la calle veo a los parisinos, que no se destacan por su paciencia, hacer cola tranquilamente en la puerta de una panadería, charlando y leyendo el Journal du Dimanche. Y entonces pienso, por el precio de una baguette, ¿quién no haría cola para saborear un lujo diario? Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo, que nos habló más, no del profesor Baguette, sino del pan, de un buen pan. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no es cierto? Y ahora cuando probemos el pan que comemos habitualmente, ¿qué vamos a pensar? Muy bien, tal vez tendríamos que hacer nuestro propio pan. Muy bien, vamos a un intervalo musical. Hoy quiero que conozcan a Ryan McGarvey. Como les dije en el programa anterior, vamos a tener una temporadita, vamos a escuchar este blues en el intermedio musical. Así que bueno, vamos a escuchar a Ryan y después volvemos con la segunda parte del programa Leyendo Oyendo. Qué canción poderosa, ¿eh? Qué interpretación de esa guitarra, espectacular. Bueno, hemos escuchado a Ryan McGavay, espero que les haya gustado. Bueno, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc. Y bueno, si ustedes están sintonizando recién este programa y quieren saber qué es lo que pasó en la primera parte, tienen una oportunidad. Y pueden ser los lunes a partir de las 13 horas cuando se produce la repetición de este programa. Si no, también hay otra opción, no solamente uno, hay dos opciones, que es acceder a la página de internet www.archive.org, ahí ponen en el buscador el nombre del programa y pueden escuchar el programa del día de hoy o programas de semanas anteriores. Muy bien, vamos a la segunda parte del programa y quiero invitarlos a compartir. Vamos a ver tips que nos escribe un guía de turismo. ¿Cómo hace para mantener en una excursión de varios días el interés de los turistas? Vamos a ver qué nos dice. Dice, puede resultar difícil agradar a un grupo turístico ambulante. A veces basta con cliché e imaginación. Y el artículo se llama Líder de la Manada. El primer día de un tour por el centro de Australia que guiaba regularmente, alguien preguntaba a qué hora volveríamos al campamento. Como estaba a 600 kilómetros, era una buena oportunidad para dejar las cosas claras. Miren, les dije, aquí hay toros salvajes, pinchazos de neumáticos y vientos nunca vistos. Me quedé mirando por la ventana. De algún modo, seremos afortunados si llegamos. Intenté zanjar ahí el tema de esa mañana, pero la niña que hizo la pregunta seguía mirándome expectante. Suspiré. ¿A qué hora? No lo sé, alrededor de las 6:30, 7. Perfecto, gracias. Se dio la vuelta y miró a su amiga. Dice que llegaremos a las 6:37. Un guía no debe decir demasiado el primer día. Una semana es larga y nadie quiere devaluar su propia moneda. Una tarea esencial para cualquier guía turístico es unir al grupo. La mejor manera de lograrlo es hacer un campamento en la naturaleza. Con el sol ya cayendo y las ninfas brotando de los árboles, avanzábamos por un camino de tierra. Cuando nos deteníamos en algún área despejada, a veces había confusión. Pero aquí no hay nada. Lo sé, ¿no es fantástico? Acampar en medio de la naturaleza era un buen plan por muchos motivos. El principal es que nadie quiere morir solo. Había desconocidos que iban a orinar juntos y volvían siendo amigos. O que desaparecían en grupos de dos o tres para buscar leña y los atacaban las hormigas. A veces les escondía los fósforos para hacerlo más divertido. Aquellas eran las mejores noches, sin nadie más alrededor. Solo la Vía Láctea brillando en el cielo oscuro. Bebíamos cerveza cerca del fuego. Entonces la gente comenzaba realmente a hablar y dormía más unida que cualquier otra noche. Existen también otras formas de generar unión de un grupo. Conozco a un guía que, si percibía algún tipo de malestar, fingía que se había quedado sin batería y hacía que todos empujaran el ómnibus para que arrancara. En una ocasión intenté arreglar una pérdida de alrededor con chicles que repartí entre todo el grupo. Cuando uno consigue que 21 personas se pongan a masticar por una causa común, tenemos ante nosotros una familia. A veces, cuando sentía que podía ser útil experimentar una sensación emotiva, les decía que aquella era la mismísima duna de arena desde la que el explorador William Goss y su equipo habían descubierto la formación rocosa Uluru, conocida como Ashes Rock en el siglo XIX. La audiencia expresaba su asombro. ¿Pero no es posible que lo divisaran desde aquella duna de allí? Siempre hay alguien que hace eso. Muy buena observación, señora. Nunca tuve reparos en destrozar la versión europea de algún suceso. En primer lugar, la mayoría de los lugares más bonitos llevan el nombre de algún sujeto. ¿Qué debes hacer entonces? ¿Pararte ante esa imponente roca con sus 30.000 años de historia y hablar sobre fulano Ayers, que gobernó Australia y tenía ciertas aficiones? Nunca debes dejar que los datos interfieran con una buena historia, porque de todas maneras nadie recuerda los datos. Los mejores guías turísticos pueden convertir una explicación en una historia entretenida, incluso para alguien a quien no le importe en lo más mínimo el tema. A veces escuchaba los discursos de otros guías. El cañón está formado por arenisca de Carmichael, que tiene más de 400 millones de años, y de Mereny, de unos 360 millones de años de antigüedad. Si alguna vez hubo una explicación más aburrida, seguramente no terminé de leerla. ¿Qué podemos ofrecer a los turistas que no puedan obtener ellos mismos con una enciclopedia y un dardo tranquilizante? Nunca, casi nunca, se debe dar a los turistas a elegir entre dos opciones. Ese es un error en el que habitualmente caen los guías inexpertos. ¿Acaso no somos nosotros los líderes de esta expedición? ¿No hemos estado allí cientos de veces ya y sabemos perfectamente de qué se trata? Es necesario comenzar temprano. Si las caminatas empiezan muy tarde, tardarán un día entero en recuperarse del calor. A las 11 de la mañana ya no se escucha el canto de los pájaros, solo un sonido de las moscas. El guía explica claramente esto a los pasajeros con anticipación. Quienes se sientan que han elegido, aunque en realidad no haya alternativas, de manera que se vean como valientes que asoman al alba y no simples papamoscas. Otras cosas que se puede hacer en verano es ayudarlos a colarse en la piscina de un hotel 5 estrellas. Les preparaba historias para que pudieran explicar cómo un grupo desaliñado podía permitirse estar en un hotel 5 estrellas. Luego los distribuía en grupos de 2 o 3 en distintas ubicaciones y distintos momentos. No estoy seguro de que todo esto fuera realmente necesario, pero contribuía a generar esa sensación de emoción. No importa apenas lo que enseñes si les das bien de comer. Las niñas alemanas están dispuestas a lo que sea por conseguir Nutella para el desayuno. Los europeos en general no comen pan blanco y no vale la pena ni intentar que lo aprueben. Las niñas taiwanesas y coreanas más pequeñas comen el doble que cualquier hombre. Y aunque algunos hombres italianos pueden ser incapaces de abrir una lata de tomate, siempre tendrán una sólida opinión sobre cómo se prepara una salsa boloñesa. En términos generales, lo mejor es ignorarlos. En Uluru hicimos un asado y cenamos a la luz de las velas. Cuando todo estaba preparado, puse música. La dificultad no era preparar la cena, sino lograr que todos se sentaran a comer y dejaran de sacar fotos. Las cosas nunca deben parecer difíciles. Todavía me avergüenzo de la noche que preparé codornices envueltas en salvia y jamón y pasé 2 horas tratando de lograr que mantuviera el equilibrio sobre las brasas de una cocina de carbón. Nadie quiere ver a su guía corriendo desesperado como un concursante de MasterChef. Existe una sutil pero muy importante diferencia entre cuidar a los pasajeros y servirlos. Si consiguen un sirviente, pierden un líder. Te enfrentas a expectativas que no puedes cumplir, y se sentirán molestos por eso. Comenzarán a culparte por las moscas, el tiempo y los atardeceres mediocres. 2 días después del capítulo de las codornices, me olió a combustible quemado. A estas alturas, los turistas y yo estábamos sumergidos en una contienda psicológica y no quería perder más terreno. Paré a echar un vistazo, la parte inferior del ómnibus estaba llena de combustible. Abrí el capó y vi un enorme agujero circular que debería tener una tapa sujeta con tornillos. No sabía por qué precisamente la había sacado la noche anterior para echar el aceite. La tapa estaba aún en el motor. «Compañeros», dije a los turistas, «tenemos una pérdida de combustible», lo que técnicamente era cierto. «En el radiador». Esto no era verdad. Se escucharon gritos y enfados. «Escuchen», dije, «creo que puedo arreglarlo». Estaba seguro, ya que solo debía atornillar la tapa de nuevo. Teníamos combustible suficiente para llegar a Glendambo. Mientras preparaban el almuerzo, le dije que quería arreglarlo. Dejé el vehículo detrás de una estación de servicio y me senté tranquilamente a beber algo y leer. Luego me unté un poco de grasa del motor en la cara y volví a donde íbamos a comer. «Chicos, lo he arreglado. En algunos tours se debe sacar provecho de todas las victorias que se presenten». Yo hablaba alemán. Pensé que sería un arma secreta, pero en 6 años como guía turístico prácticamente nunca logré escuchar nada interesante. En los atardeceres había muchos, estaba pensando en lo mismo. ¿Por qué cortar los tomates tan gruesos cuando prepara la comida? A veces son más gruesos que el pan. En Uluru me detuve a organizar papeleo administrativo fuera del centro cultural. Estaba bebiendo un granizado de limón. Una niña alemana y su amiga se sentaron bruscamente a la mesa mientras miraban mi bebida. La niña le dijo a su amiga en alemán, daría algo por esa bebida. ¿Qué problema hay? Hay en la tienda. ¿Quieres el resto de mi granizado? Le ofrecí. Me miró con los ojos muy abiertos y agarró la bebida con las manos. Luego le dijo a su amiga en alemán, ¿crees que tendrá alguna enfermedad? Comencé a gritar en alemán. Después de todo lo que he hecho por ustedes, ahora esto. Se la veía gratamente sorprendida. Eres alemán. Por eso tienes tan buenas ideas, como la visita a la piscina. La última mañana recorrimos el Cañón de los Reyes. El grupo escaló la montaña del infarto. Se permitió perder la mirada del desierto y sentir que habían logrado sobrevivir a la naturaleza juntos. En una ocasión, al volver al campamento, preparé café y tostadas, y luego me perdí entre los arbustos para echarme una siesta reparadora. Le dije al grupo que debíamos preparar nuestro equipaje y emprender el viaje a Alice Springs a las 11:30. Me desperté desorientado al escuchar la bocina del ómnibus. Ya eran las 11:30. Volví rápido al campamento. Todos estaban sentados en el vehículo. Por el amor de Dios, comencé a gritar, tenemos que recoger. Luego vi las bolsas de dormir y mochilas atadas, las cajas de comida y el equipo de cocina en el remolque, el refugio recogido y doblado. Lo único que quedaba era una taza de café para mí. Estaban esperando porque lo único que faltaba era yo. Muy bien, hasta aquí la lectura de esta experiencia de un guía de turismo. Espero que les haya resultado entretenido. Muy bien, estamos terminando el programa del día de hoy. Siempre terminamos con música clásica. Como les dije en el programa anterior, vamos a escuchar varios programas, música clásica reformada, digamos reformada o remixada, vamos a decir reformada. Reformada por Wartell Murphy, un compositor que le gusta mucho la música disco. Y en el día de hoy, así como lo hicimos la semana pasada, vamos a escuchar una sinfonía de Beethoven. No la quinta, sino la primera. Así que bueno, vamos a escuchar la primera sinfonía de Beethoven en versión disco. Y de esa manera estamos terminando el programa del día de hoy. El programa número 190. Espero que les haya gustado. Y los invito a encontrarnos de vuelta en el próximo programa de Leyendo Oyendo.